Vamos a dialogar con Enrique Gualas, precandidato a concejal en primer término por la lista número 2 del Frente Renovador. Enrique, ¿cómo andas? Buenos días. Buen día, Nacho. ¿Qué tal? Bueno, Enrique, la idea hoy nuestra es, como es el último día de campaña, poder hacer una recorrida por los distintos candidatos, que nos cuentes un poquito cómo fue esta campaña y bueno, que puedas brindar también tu mensaje final, por lo menos a través de nuestro medio, para todos los electores con miras a este domingo, ¿no? Bueno, con respecto a la campaña, te tengo que decir que ha sido una campaña intensa porque, como es de público conocimiento, en el Frente Renovador compiten dos listas, la lista 1 que encabeza el doctor Graniale y la lista 2 que encabezo yo. Y bueno, lógicamente, al tener esta situación, la campaña ha sido bastante fuerte, ¿no es cierto?, por los dos sectores. Uh-huh. Pero bueno, eso de alguna manera nos ha comprometido más en la tarea, hemos tenido que recorrer más, tomar más contacto con la gente, o sea, tratar de intensificar en pocos días de tomar contacto con la mayor cantidad de gente posible. Lo hemos hecho permanentemente a través de los medios, como el tuyo, como los demás, que nos han facilitado un poco la tarea en esto de llegar, porque no es fácil llegar a tanta gente. Se lo he dicho, hoy está muy extendida la planta urbana, el interior, hay que recorrer. Así que, bueno, a través de los medios hemos podido llegar con nuestro mensaje, que es un mensaje creo que bastante claro en nuestra posición. Nosotros venimos trabajando en el Consejo Librante junto a Betty Dalmazo, tenemos la aspiración de continuar esta tarea en el Consejo. Tenemos en segundo lugar a Gabriel Destro, que es un joven abogado de 27 años con muchísimas ganas de trabajar, a Marta Macchi, una persona muy conocida, muy reconocida, que también tiene muchas ganas de participar, de trabajar, a María Cristina Sarubi como consejero escolar. Así que bueno, tenemos realmente, creo, una propuesta interesante. Nuestra lista está compuesta por gente que la gran mayoría o todos no vienen de la política. O sea, el único que por ahí le pueden poner el título de político es a mí, porque hace un par de años que estoy en el Consejo Liberante. Pero la realidad es que hemos logrado una lista con gente nueva, con gente de trabajo, con ganas de trabajar, gente del interior, con Rubén Simonetti en Del Carril, con Juliana Lucentini en Polvaredas, toda gente, digamos, que tiene la inquietud de un país mejor, de un Saladillo mejor. Enrique, y esto de participar en una interna, ¿es la primera vez que les ocurre a ustedes? ¿Cómo llegan? ¿Con nerviosismo? ¿Con ansiedad? Mira, bueno, lógicamente, esto también la edad da un poco el estado por ahí. Yo te digo honestamente, la he tomado con bastante, o sea, con mucha seriedad, pero a su vez con tranquilidad, porque hay que interpretar bien de qué se trata. Esto, como vos bien dijiste, somos precandidatos y a partir del resultado del domingo quedará conformada una lista definitiva, ¿no es cierto? Entre la 1 y la 2 va a quedar una sola, que va a ser la que va a competir en octubre. Ahí es donde realmente va a tener la elección, bueno, obviamente la importancia de elegir bueno, los concejales a nivel local, diputados nacionales y los senadores provinciales, ¿cierto? O sea que hoy estamos frente a digamos, o someternos al voto de la gente para ver cómo vamos a participar en octubre. Enrique, el mensaje para los electores, con miras a el próximo domingo, por supuesto, inclinando la balanza para la lista de ustedes, ¿no? Bueno, lógicamente nosotros estamos pidiendo a la gente que participe en nuestra interna, aún los que son de otros partidos, porque es importante, como ocurrió en otras oportunidades con otros partidos, ¿no es cierto?, acá en Saladillo, No, nosotros queremos seguir estando en el Consejo Liberante. Nos parece que es importante la tarea que estamos realizando y que tenemos que continuar, y como te digo, con la incorporación de Gabriel como joven, que lógicamente por su edad tiene una fuerza tremenda y unas ganas de trabajar, y que está también inmerso en la problemática que hoy tiene la juventud de todo tipo, desde lo propio de los jóvenes a los que ya no son tan jóvenes y empiezan con la problemática de que necesitan construir su casa y necesitan un terreno todo ese tema de poder acceder a la vivienda, que es un tema sumamente importante, la problemática juvenil de la noche. En eso Gabriel está muy entusiasmado y con muchas ganas de trabajar, de parte mía lo he dicho públicamente, estoy apoyando las iniciativas municipales de un parque industrial, el tema de la implementación de un plan de seguridad integral, o sea que son cosas que las ha anunciado el intendente. Nosotros lo que estamos diciendo es que apoyamos esas iniciativas, le queremos dar fuerza, queremos sumar. Nuestra tarea en el Consejo ha sido sumamente constructiva, no hemos actuado con ninguna mezquindad ni con ninguna chicana política, lo hemos hecho a conciencia, con Betty, con sentido común, y siempre procurando mejorarle la calidad de vida al vecino. O sea que esa es nuestra visión, y por eso pedimos que nos sigan apoyando, porque realmente estamos empeñados en una tarea que creemos que es interesante y que podemos aportar mucho, y que el Consejo seguramente va a cambiar su conformación a partir de octubre. Vamos a estar más repartidos, va a haber más voces, va a haber más iniciativas, más ideas, y creo que todos los candidatos, sea el partido que sea, tenemos un objetivo común, que es que las cosas estén mejor. Acá no hay que pelearse, no hay que acusarse, no hay que... estamos en un clima político por lo que está pasando, pero por sobre todas las cosas no podemos perder el objetivo principal, que es tener un Saladillo mejor. Y creo que es importante que haya aportes de distintas vertientes, porque surgen nuevas ideas, y creo que todos estamos empeñados en trabajar constructivamente, así que mi mensaje es que nos den su apoyo, que nos den su voto en esta interna, porque queremos seguir estando y aportando. Enrique, te agradezco muchísimo el contacto, seguramente el domingo, ya con los resultados en mano, estaremos nuevamente en contacto. Bueno, Nacho, yo te agradezco mucho porque nos has dado la posibilidad permanentemente de contactarnos con la gente, así que muchas gracias por tu llamada. Un abrazo grande, Enrique. Gracias. Hablamos con Enrique Gualas, primer candidato a concejal de la lista del Frente Renovador, lista 2 del Frente Renovador. 6 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a compartir, Guille, la verdad que no sé para dónde ir, pero vamos a compartir nuestro servicio de noticias. Breve, seguimos con las entrevistas. La idea es hacer, como decía, un pequeño pasaje por los candidatos en el último día de... Último día no, hasta mañana a las 8 de la mañana hay tiempo, es el último día del programa que tenemos para poder dialogar con ellos antes de que entre la veda política, ¿no?